¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.

buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Muchas gracias, estimado público, por estar aquí esta noche de parte de la Academia de Música de este hermoso Palacio de Minería, de la orquesta que está aquí con nosotros el día de hoy, de todos los coros y de mi propia parte les deseamos las mejores de las fiestas, una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Gracias.